nos van a ir intoxicando, dañando, nos vamos autointoxicando nuestro cuerpo. Para estas personas es fundamental la limpieza del colon. Además, son personas que ya tienen mucha quietud y el colon también va teniendo la quietud. Y si no se mueve bien, nos va a costar mucho trabajo ir al baño. Por eso la limpieza del colon es fundamental y con mayor razón hoy en día que esta fórmula ha sido mejorada. Día a día hemos pensado en ustedes y por eso hemos obtenido tratamientos mucho más eficaces a medida que la ciencia va avanzando. Nosotros estamos también avanzando y avanzando rápidamente para ser los número uno, no solamente en los Estados Unidos, sino fuera del país. En todo el mundo, nosotros vendemos en todo el hemisferio, en todas partes está limpieza de colon Biomar. No olviden ustedes, colon cleanser Biomar. Por eso es que más de 20 millones de consumidores satisfechos son nuestra mejor garantía. Nuestro mayor respaldo está en ustedes mismos. Los que lo han comprado, los que lo siguen comprando, de todas maneras, muchas gracias. Que sigan confiando en nosotros y se van a dar cuenta cuando compren nuevamente el tratamiento de limpieza del colon, la gran mejoría. El laboratorio me dijo que lo va a mejorar en un 20%, pero para mí está como en un 50%. Está volando este producto, aprovéchelo de verdad. Y ahora tenemos el mismo precio, la gran ventaja. El precio no ha cambiado. Hemos mejorado la fórmula, pero el precio es el mismo. Un tratamiento para un mes por solo $49.99. No hay cobro por envío. Y va un frasco de vitaminas de regalo. Si compran dos tratamientos de limpieza del colon, el segundo vale $39.99. Los dos, $89.98. No hay cobro por envío y van dos frascos de vitamina de regalo. Pero los que compren dos tratamientos de limpieza del colon pueden reclamar el tercero gratis. Pague dos, lleve tres por $89.98. No hay cobro por envío y van dos frascos de vitamina de regalo. Y los que quieran, por solo $20 más, le llegan dos tratamientos más bien importantes. Uno para limpiar, restaurar, fortalecer y proteger el hígado. Y el otro para limpiar los riñones, la vejiga, las vías urinarias y eliminar líquidos retenidos. Estos dos tratamientos llegan por solo $20 más. El teléfono a marcar es el 1-800-216-2080. 1-800-216-2080. Esta es una línea gratuita nacional. 1-800-216-2080, Eric. Recordarle a nuestros oyentes que el Colon Cleanser Biomar ahora viene con fórmula mejorada, 100% mejorada. Es 100% natural para que usted tenga una mayor limpieza del colon de una manera muy eficaz como usted se lo merece. Bueno, doctor Muñoz, estábamos hablando sobre las personas de la tercera edad. Interesante el tema, el saber que el colon cleanser pues no tiene ninguna contraindicación, que por el contrario le va a hacer una gran mejoría en la limpieza del colon a esas personas de la tercera edad que, como usted lo dijo, están consumiendo muchos químicos, muchos antibióticos, muchas pastillas. Vamos a hablar de las personas jóvenes que nos están escuchando, los muchachos que están en esa edad en que le salen los barros, las espinillas, las manchas en la cara. Esto debido también a que comen mucha comida saturada, en grasa saturada, en colorantes. El Colon Cleanser Biomar ayuda mucho a esas personas que tienen ese problema de manchas en la piel, que tienen problemas de barros y espinillas, doctor Muñoz. La mayoría de problemas de piel como manchas, acné, todo este tipo de enfermedades, erupciones en la piel, son causadas por un colon que está mal. El colon va acumulando desechos que van produciendo, como lo dije, después de 12 horas entra en un proceso de descomposición y van produciendo bacteria patógena. Estas bacterias nos van infectando nuestro cuerpo, van dañando el sistema inmunológico, nos van debilitando y por consiguiente a través del torrente sanguíneo también nos van a dañar la piel. Entonces la mayoría de las veces estos problemas son causados, estos problemas de piel son causados por un colon que está intoxicado, un colon que está sobrecargado de elementos en descomposición, un colon que tiene problemas. Entonces la limpieza del colon nos va a ayudar a eliminar este problema de acné. Esto no se elimina con cremas ni con lociones porque son paliativos, son del momento, ya que lo que hacen es matar la infección en el punto, pero no más, pero en la sangre sigue corriendo la infección. Hay que limpiar el colon si queremos limpiar la sangre. Es muy importante desintoxicar nuestro cuerpo. Cualquier pregunta,